hola a toda esa gente, buenas noches. Estamos una vez más en el Efecto Rock. Saludamos con Sebas y la tan esperada Gloria, tan recordada chica de las redes. La chica de las redes. ¿Quién dice? Hola amigos, buenas noches. Pues espero que todos estén conectados y si desean música, ya saben, pueden escribir a la fanpage pidiéndonos la canción favorita de ustedes y podemos pasarle aquí en Efecto Rock. ¿Qué más? Hola, ¿qué tal? ¿Qué más antica te digo? Perdón, me equivoqué de personaje. La chica de las redes viene, que no viene. Reactivada. Bueno, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, amigos, amigas. Disculpen la voz. Un saludo a Adrián en los controles y a todas y todos los que nos escuchan. Los y las que nos escuchan. La voz seductora, De gripe. No obstante. Un saludo especial sí. Para Melania. Hoy se presentan los Les Luthiers, ¿no? Les Luthiers. Genio, ¿verdad? Ojalá nos inviten, estamos aquí al lado, por favor. Y ahorita nos colamos. Bueno, hoy les tenemos un programa en el que vamos a atravesar la idea del heavy metal, igual desde las temáticas de la armonía, por un lado, el contenido, el discurso sobre todo, y entender el panorama del heavy metal, ¿no? Lo que escuchamos al fondo es de Maiden, ¿cierto? Iron Maiden, de Ancient Mariner, que es una de las canciones que están ahí rondeando y que uno puede como que subyugarse ante esa música, ¿verdad? Sí, pero vamos a oírla. We'll be right back. Esto fue Iron Maiden. Y vamos a seguir escuchando de fondo igual, pero ahora vamos de lleno a meternos al mundo del heavy metal. Sebastián, ¿qué tienes para proponer esta noche sobre este género que conmocionó al mundo por ahí? Para indisponer, sí, verdad es, ya, indisponer a el convencionalismo al que estábamos. Me parece que es uno de los géneros que tiene más habilitantes en el mundo. Es decir, que este género, me parece que en los años 80 y 90, sobre todo en los 90 en América Latina, entró de manera muy fuerte y fulgurante. Fuerte, como los cubanos. A propósito de una banda de heavy metal que se llama Revolución allá en Cuba. No obstante, me parece que irrumpe, ¿no es cierto?, sobre todo la voz, que es la característica más importante, me parece, dentro de este género. Aparte que luego, ¿no es cierto?, irá el contenido, la forma de ver el mundo, porque me parece que el heavy metal es como de esos géneros que dio vida al movimiento rockero, sobre todo en América Latina, si vos quieres. O sea, lo dio vida, entendió la gente y la juventud otro discurso. Y cuando yo hablo de la gente como habilitante, me parece que este género produjo a nivel mundial un seguimiento que a lo mejor los otros géneros dentro del vástago mundo del rock no ha tenido, ¿no es cierto? No lo ha tenido. Creo que el heavy metal es la base de donde se ramifican los demás subgéneros que salen, que brotan de esta esta idea, de esta forma de hacer música, que finalmente no podemos dejarla en una sola banda, ¿no? Porque es un proceso para descubrir esto que es el heavy metal y del cual van a salir todas las demás. Por ejemplo, ¿qué podemos descubrir así súper dentro de los elementos van a así? Dar forma al rock and roll, ¿no? Claro. Y a todos sus subgéneros, el black, el death, el thrash. Empecemos diciendo así, ¿qué es lo que caracteriza al heavy metal tradicional? El sonido. Pero sonido. ¿Qué Tommy sonido, Yomi, por ejemplo? Marcó un sonido muy, no sé, de culto, que entra más al ser del ser humano, ¿no? En su forma de ocultismo, en su forma de distorsionar la música también, y que va a encajar en un modus vivendi de la sociedad en la cual se va a desarrollar este nuevo género musical. Está en Inglaterra, estamos en Estados Unidos, donde la fuerza de los grupos, de los procesos sociales están a flote, la lucha contra las guerras. Por ejemplo, si empezamos, ahí vos dices, un modus vivendi, antes de digamos, de enfrascarnos dentro de las armonías, y capaz de que tú manejas más la cadencia, el sonido, ¿no es cierto? Me parece que estas narraciones, estas nuevas narraciones, estas nuevas figuras que van a ir apareciendo, ¿no es cierto? Entonces tienes a Ozzy, por ejemplo, ahí, tienes a Bruce Dickinson, ahí de Maiden, van a ir imponiendo una forma de mirar el mundo, y esta forma de mirar el mundo va a ocupar los espacios de la sociedad. Es decir, tú vas a entender esa narración, te la crees, ¿no es cierto? Digamos, como dice Riquet, un texto, te la crees dentro del texto, la forma de ver al mundo, y esa forma tiene vástagos principios estéticos, las botas, los jeans, las chompas de cuero, las chompas de jean, ¿no es cierto?, las camisetas y el cabello. Entonces vos vas a empezar a entender una forma de ver al mundo, y esta forma se va a enrolar a partir de lo que tú piensas de ese tipo de música. Entonces ya cuando tú vas a ver a alguien metal, él es metalero, ¿no es cierto?, él está atravesado por una forma de pensar que es el metalero, que ya empieza a indisponer a la demás gente, pero ya está con esa narración, con esa forma de vida, ¿cierto? Ya dice, le estás marcando. Yo soy metalero, estas botas significan esto, los jeans significan esto, ¿no es cierto? por un lado, digamos, en Estados Unidos las botas, los trabajadores, los tienen los trabajadores, ¿verdad? Llevas la marca, como dice Barón Rojo, y en los hijos de Caín, ¿no? Al final de cuentas todos terminamos siendo hijos de Caín. ¿Esa es la marca o es la forma en la cual la sociedad que está fuera de este grupo, por decirlo, que está surgiendo en una época muy, muy, muy compleja de la sociedad mundial, empieza a marcar su diferencia con los demás géneros, que en esa época podríamos hablar del disco, del jazz, del ¿cómo blues? ¿Cómo es el modus vivendi? Porque, claro, cachas. El modus vivendi de un metalero en sí. En aquella época. Claro, en aquella época es empezar a romper sus líneas. Pero bueno, hablamos, digamos, para no confundir, hablamos del modus vivendi del heavy metal, porque están apareciendo bandas en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Y después empezará a entrar en América Latina, pero me parece que si diferenciamos un poco el de Estados Unidos con Gran Bretaña y el alemán, por ejemplo, vamos a entender un heavy metal en su modus vivendi un poco de ruptura, ¿no es cierto?, en aquel instante. Es que es la ruptura de las convenciones sociales. Eso es lo que te venía a decir. O sea, es la ruptura del hecho de no portarte como te lo dicen, o como te lo indica la religión, o como te lo indica el contrato social que tenemos marcado. Creo que ese es el factor más importante, ¿no? Y asociando un poco a esta idea gramsciana, ¿no es cierto? Me parece que estos grupos van radicalmente. Gramsci, digamos, es el pensador italiano que escribió sus libros desde la cárcel, y para poner un paréntesis. Sí, sí. Pero el heavy metal se la cree, de tal cual empiezan a atacar directamente a la religión, pero a las formas de vida que te van a imponer la religión, ¿verdad? Entonces está marcando Vamos a marcar ese estilo. Como decía, si me equivoco, como decía el Angus, que ya no tiene, que ya pagó su deuda con el infierno, porque es parte de una banda de rock and roll. O sea, estás luchando contra algo establecido, que es la religión, que te está marcando un modus vivendi que debes llevarlo a la perfección, aunque eso te deba a sufrimiento total. Entonces el heavy metal en sí está buscando la destrucción de toda esta forma, te está diciendo no vivas como te dicen, vive como en realidad deberías hacerlo, sin que esto implique que estés fuera de tus responsabilidades como ser humano, ¿no? Y también te marca una trascendencia en el tema musical, porque encuentras un sonido que va a marcar la música y el rock, y va a ser un hito en la historia musical de todos los tiempos. El rock es eso. O sea, básicamente vamos a no sé si escuchar una de las mejores bandas o mejores representantes de este género, como primeros, Upset, ¿no? Upset es una banda que trascendió por su sonido y por su letra básicamente. Entonces estamos marcando uno de los hitos más importantes de la historia del ser humano. Es que claro, ahí nos vamos a... Musicalmente hablando, por supuesto. Maiden es una banda norteamericana. Uh-huh. Y por el otro lado, Acid, ¿verdad? Está jugando con el heavy metal también. O sea, es decir, las dos hacen heavy metal totalmente distintos y complicados. Pero los dos van a atravesar el metal en sus distintas formas. Los dos son heavy metal, es decir, las dos van atravesando dos narraciones, ¿no es cierto?, en dos lugares distintos. En el uno, en la cuna del pensamiento occidental, ¿no es cierto?, una de las cunas, digamos, era el pensamiento alemán, y el otro, como en esa emergencia, en una sociedad totalmente capitalista, que es la sociedad norteamericana, ahí está también, ¿no es cierto? Vamos a ir, yo creo que podríamos ir jugando entre estas bandas y regresar a Maiden, ¿verdad? Jugar con Accept, hablar de Manowar, Judas Priest, para ir entendiendo cómo se va moviendo el metal, el heavy metal, ¿no es cierto? Ahora vamos con, sí, con ACE. Pero antes de eso, no se pierdan, estamos haciendo como una leve introducción porque se viene lo nuevo de una banda nacional, que es Odin Cross, y lo vamos a tener para la segunda hora de programa, así que no se mueven, pero vamos con ACE. Oh,

regresamos, estamos de vuelta con... Ya les vamos a recordar, estamos... Ya acabo de llegar el pasante. Josué, saludos. Muy buenas noches a nuestro radioescucha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Qué gusto estar aquí al aire con ustedes, muchachos. Sí. Alguien que sí se alegra de vernos. Sí, porque la chica de las redes. La chica de las redes, ni un hola, nada. Ya sé, pero igual pueden seguirnos a través de www.radiocce.com o puedes descargar la app Radio CCE HD. Sí, y nos escuchas en la frecuencia de amplitud modulada 940. En esas radios antiguitas. Bueno, digamos, eso fue hace, digamos, una de las bandas que puede ir, no sé, entre las paternalistas dentro del heavy metal, ¿verdad? Esas bandas que pueden... esas bandas que son influencia para las demás... claro, y eso que si nos juntamos a las... Alguien me dice que no he escuchado a Offset antes de crear su banda, o sea, no. ¿Qué pasó? Es ahí. Vos tienes ese metal hard, ahí tienes varias bandas, tienes a Luzbel, por ejemplo, en muchas de sus influencias musicales, ¿no es cierto? Tienes a Tren Loco, tienes a Barón Rojo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, tú tienes una influencia radical y la entiendes tan radicalmente como las influencias de Maiden. Y la entiendes totalmente, por ejemplo, en Ángeles del Infierno. Claro, basándonos más en el... Incluso hasta el discurso. Todo claro, tienes el nombre de la bestia, The Number of the Best, en Maiden. Y tienes el 666 en Ángeles del Infierno, o el maldito sea tu nombre. Entonces tienes un discurso ahí muy influyente, ¿verdad? Entonces van ligados a esa lucha, a... ¿cómo sería? De quitarnos la teología de la cabeza un poco para poder vivir mejor, ¿no? El discurso es súper interesante, es súper interesante, ¿no? Claro que también tenemos que afirmar que también hay white metal, ¿no? O sea, es una base del metal religioso, ¿no? Y que le gusta a la gente, y es heavy metal católico, cristiano, como quieran llamarlo. Ah. Que es el denominado white metal. El cada quien tiene su parte, metal, ¿no? De cristiano. Bueno, entonces, musicalmente... Uno de los gallos que son súper buenos, no sé si lo pronuncio bien, pero es Stripper o Striper. Striper. ¿No? Que también es una banda pero, de metal. Claro, musicalmente metal, muy, muy, católico, muy interesantes. ¿No? Las letras pues un poco chocan con... Por sí, ejemplo, pero, conmigo. Tienen su público, ¿no? Pero claro, tienen... Es la lógica de esa... por ejemplo, Al Diablo con el Diablo tienen una canción. Claro, el rock cristiano, dirán algunos, no me jodas, rock cristiano, y es como que te golpeas no, con pero, esa... Claro, musicalmente, es que por ejemplo, musicalmente extraordinarios, ¿no? Me parece que en el contenido es donde se va como que golpeándose uno, ¿verdad? Porque estas bandas van a irrumpir totalmente en ese discurso, o sea, se van a ir contra el Papa, se van a ir contra la idea de Dios... se van a ir contra la moralidad en sí, o sea, se van a ir contra esas ideas súper morales. Claro que hay que tomar en cuenta que es una de las aristas nomás, ¿no? La religión es una de las partes que toca, porque hay otra parte que toca la economía, maldito sea tu nombre, como decías. Si jugamos con las bandas. Estás jugando con todo, claro. Con todo lo que te está, es un contexto social el que estás viviendo para escribir, para usarlo de inspiración. Hay que meter con lo mitológico y cosas de con estas, las botas ¿no? puestas. Claro, ¿no? O sea, también tenemos que tener en cuenta los orígenes, porque, o sea, tiene influencia del hard rock, del blues rock y del rock psicodélico. Entonces también tenemos que tomar en cuenta desde esa partida. Viene marcado. Claro, viene de Hendrix, Led Zeppelin. Si digamos, reemplazamos los géneros, ¿sí? Que dijo. Bastante, yo soy. Bastante, sí, bastante. Claro, tenemos esos géneros. Estamos marcando, bueno, para mí, y exclusivamente eso es algo personal, los orígenes para mí es básicamente el blues. No solo por el sonido que le meten y la armonización que tiene el blues. Pero tienes a un Led Zeppelin ahí que está Pero Jimmy Page, en alguna ocasión o en alguna revista que tuve la oportunidad de leerlo hace algunos años, le acusaban de haber robado los riffs del blues de un famoso bluesero de Estados Unidos. Ay, no sé si llegará así, pero es uno de los mejores guitarristas la escena del rock. Y también toma el blues como punto de partida para hacer su música, ¿no? Eso es, Led Zeppelin está marcando ahí una trascendencia dentro del blues. Y del hard podemos hablar de Deep Purple, por ejemplo. Claro, otra cosita importante, es a partir de los 60 que toma sus primeros pasos. Y tenemos que también un poquito analizar el contexto. Por ejemplo, en los años 60, Estados Unidos y la Unión Soviética, en la llamada Guerra Fría. Claro. Guerra Fría. O sea, hay que tomar ese contexto, ¿no? Estamos ahí. Estamos en esos lugares, pero antes, digamos que me iluminaste un poco. Estaba ahí viendo cómo se llama el... Cuando tú dices, roba esos riffs del blues. Es como Prometeo, en esa leyenda griega, va a robar el fuego. Va a robar el fuego. ¿No es cierto? Entonces, es tomar, ¿no es cierto?, del fuego, que supuestamente es la luz, lo iluminado. Entonces tú tomas esas cuestiones para crear una inmensidad, la sustancia, si vos quieres, desde Aristóteles, crear esa sustancia que te permite crear, ¿no es cierto?, una cuestión mucho más amplia. Entonces tienes ahí a Led Zeppelin. Claro que hoy no vamos a desgarrar tanto a Led Zeppelin, pero Led Zeppelin es súper importante para entender al heavy metal. Quedas como siguiendo, haciendo alusión al hecho mitológico de Prometeo, que finalmente termina siendo héroe y villano a la vez, ¿no? Héroe porque roba el fuego para que la gente se abrigue, cocine, y etcétera, etcétera, va, digamos, a ir... Sí. Robando, no sé si la palabra robando, pero tomando, tomando el fuego de esas verdaderas, esas canciones también, que son así, brutales. Cabe, ¿no?, decirlo, que no existe nada químicamente puro. Entonces, ilegales. Ilegales. Lo decía Alfredo Pareja, pero lo leí y me pareció interesante eso que decía, que no existe nada químicamente puro, que todo viene de algo más. No es que lo plagias, solo lo estás reutilizando para estructurar una idea nueva, ¿no? O sea, y así lo trabajan todos, todo el mundo, intelectuales. Claro, como trabajan partiendo de algo, ¿no? Como el Memorioso Funes de Borges, que era tomando y olvidando lo que él quiere olvidar y dejando las cosas, exacto, que le van siendo importantes. No obstante, la memoria no está olvidada, sino que entonces, es como el Prometeo, se está robando esas pequeñas cosas, ¿no es cierto?, que entiende y va a crearse Led Zeppelin de esas tomaduras, si se puede hablar, esas tomas pequeñas de esos riffs que tú hablas tanto, ¿no es cierto? Y hay alguien que lo explica gráficamente, y es Richie Blackmore. Tal vez si lo ven en YouTube, Richie Blackmore hace una demostración de esos riffs, pero lo importante de esto es que él indica el riff, pero indica de qué canción tomó la idea para crear ese riff, como el riff de más conocido de Smoke on the Water, ¿no? Entonces esa es una de las principales formas de cómo se va creando la esencia musical, sin alejarnos mucho del heavy metal, que tiene sus bases en eso del blues y lo psicodélico y todo el proceso social. Pero que está marcado por movimientos sociales también, ¿no? Por supuesto. Bastantísimo. O sea, se viene, o sea, sin olvidar en Sudamérica. Claro, sin olvidar en lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Hay diferentes crisis, digamos, hay diferentes... ¿Cómo sería? Convulsiones. Como convulsiones, hay imposiciones. La historia va marcando un rumbo diferente, si se quiere decir. Claro, porque hay una carrera armamentista incluso entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces importante. Ahí uno empieza a percibir en la música cómo se estaba, qué visión se tenía en ese entonces, cómo se percibían las cosas. Ahí en esa época también estamos hablando que están surgiendo bandas, no solo ahí, en Rusia, ahí nacen un montón de bandas que la más reconocida. Pero es lo que hablábamos, ¿no? ¿No? La forma en que esta narración, el heavy, por eso es que heavy tiene tantos aditamentos y sobre todo simpatizantes, que no son solo simpatizantes, se puede hablar de la cuestión militante. Es un tipo que cree en esta forma de vida, y la forma de vida es el heavy metal, ¿no es cierto? Como tal, es una narración que va contra el sistema, ¿no es cierto? Y como va contra el sistema, está todo el tiempo ahí en esa forma de vida, inmiscuyéndose en la sociedad. Es el heavy metal, es arrasador. O sea, no es una moda, es una cuestión radical. Claro. Y tiene tantos. Tiene que no es una moda, de hecho. Claro, y las formas de vida. Vos tienes allá los Manowar, ¿no es cierto? Manowar se transforma en la base. Tiene power metal un poco, pero tiene esas dos fusiones, pero que también va a marcar esa narración, así como de la forma de vida, del modus vivendi que tú hablaste, pero sobre todo te va a marcar la época, ¿verdad? Te va a marcar, entonces tú te ves en la calle, entonces el tipo escucha, tú ya sabes, ¿no? El tipo escucha. Son identificados, ¿no? Exacto. Y ahí nace lo de la identidad. Identificados, estereotipos, bueno, están todas. Están marcadas toda la situación. Vamos con vamos con Manowar, de las bandas que ha sido catalogada como los padres del heavy metal, si mal no recuerdo. Tantos padres. Madres también. Menos madres. Palabras, un poquito sí, más música. Ah, sí, nos olvidamos de una banda que ya les voy a contar luego, pero es de mujeres también, ¿no? Siempre nos enfocamos en las bandas masculinas, y a veces dejamos a un lado ese tipo de cosas, así que vamos a ver si ponemos algo de eso. Vamos con algo de Manowar. Dale, Adrián. Ahí fue. We'll be right back.

más rápido que una bala, aterrador. Grito enfurecido y lleno de ira. Él es el miedo hombre y media máquina. Ride, el monstruo del metal, respirar humo y fuego. Clausura con la venganza en el aumento de alta. Él es el analgésico. Este es el analgésico. Planetas devastados. La humanidad en sus rodillas. Un salvador viene de los cielos. Fire. Una de las mejores bandas que hemos escuchado y que hubiéramos rogado que vengan para acá para grabar, ¿no? Pero no hubiéramos robado, dices, o rogado. Rogado al señor. Robado de... al señor. Al señor productor. Oye, es que esta banda británica lo que está haciendo es yéndose también contra la corona, pues, o sea, estás golpeándote por un lado. O sea, radicalmente a la corona española, pues no. A la corona británica, ¿no es cierto? Y estás golpeando. Estás en contra de la monarquía. Las coronas tienen ahí sus lindes. No obstante, estás en el país en que estás golpeando a la corona y a la idea religiosa. Tú golpeas a la monarquía, estás golpeando a la religión. Como el Kill the King de Rainbow. Como, o sea, y también golpeas a la tradición. Porque esto se ha tradicionado, o sea, se ha hecho una tradición. Por supuesto. O sea, tú te das cuenta, digamos, en un cambio de guardia, en un desfile, y vos ves la gente amontonadísima. Claro, tienes ahí me haces, o sea, acordar de Hosban. Eric Hosban. Él habla de la tradición, entonces dice que irte contra la tradición, contra esa memoria que está instituida desde un lugar, porque la religión está instituida, entonces... Te vas a ir contra las tradiciones, los rituales, los ritos, las convenciones, sobre todo. Y además de irte contra estas convenciones, estás criticando el status quo. La lucha, digamos, en ese instante, de los británicos, ¿cierto? De esta banda británica, si se puede llamar así, la lucha es contra la monarquía. O sea, estás peleándote contra la monarquía y esta... instituida casi desde la Edad Media, ¿cierto? Tienes instituida casi desde el periodo de producción feudalista, desde ahí tienes a la monarquía, claro. ¿Verdad? Una división de clase impresionante todavía que se va marcando y que aún sigue dándose, el Dios salve a la reina, sigue vigente. Que parece tan en la conciencia, ¿no? Sí, en la conciencia. Sigues rindiendo cuentas no directa, sino indirectamente a esta forma de sistemas. En la traducción, poder, imagínate, ¿no? Esa letra. Él es el analgésico, o sea, es la cura. O sea, la panacea de la sociedad. Estás jugando irónicamente, sarcásticamente. Sí. No lo acusas, digamos que estábamos hablando de la mayéutica de Sócrates, de parir una idea, ¿verdad? Sí. Son muy sarcásticos, la inteligencia pura, o sea, utilizar la ironía para atacar definitivamente a la idea a la cual estás implantando tu canción, estás ironizando, claro. Estás sardónicamente jugando con las palabras y implantando ese tipo de narración que va a estar atravesado. Y así es como se llegan a vetar los discos de una u otra forma en ciertos países donde no es del agrado de hablando del veto, tiene Iron Maiden el The Number of the Best, que fue vetado por la Iglesia Católica. Así y es. Prohibido en varios lugares del mundo. Tiene de una buena parte de Italia, claro, que el Vaticano, ¿cierto?, conformado como un concordato, es decir, un país dentro de otro país, pero este país tiene independencia y soberanía. Claro. Y no solo tiene independencia, no tiene un ejército, pero el Vaticano es un país que maneja sus propias reglas en el Vaticano y no rinde cuentas, digamos, a Italia, que es un país, una nación soberana también. En lo que cabe, me refiero, ¿no es cierto? Pero es un país dentro de otro país. Entonces estás rindiendo cuentas. Y este país, que es el Vaticano, emana, ¿cierto? Lo que pasa es que si seguimos un poquito a Gramsci, que es el que más le ataca primero, ¿no es cierto? Está vinculado, está más cercano al pensamiento. claro. Va a trabajar esa línea de pensamiento, ¿no? Trabaja la forma de la iglesia. La iglesia no es solo el pensamiento espiritual, sino es toda la maquinaria que te va a mover al nivel mundial. Todo este país que está centralizado en el Vaticano, cuando te prohíbe algo, ¿no es cierto? Le estigmatizó, por ejemplo, a Madonna, ¿verdad? Pero prohibió esta canción, La Reina del Pop, porque estaba cantando el The Number of the Beast, el número de la bestia. Pero entonces le estigmatizaron tanto que fue prohibida en Estados Unidos, en mucha parte de Europa. Ese discurso prohibitivo cayó tan bien en los jóvenes que ahí el heavy metal empieza como que a tomar otro discurso. Fuerza contra el movimiento rockero, pues empieza. Estamos ahí marcando. Claro que no solo ha sido contra el movimiento rockero, ha sido contra varios géneros. El pop también ha sido votado en algunas partes. Entonces sí, es como que juega ese vínculo de poder con lo que haces Mario, musicalmente, Mario, con lo que escribas. O sea, ahí puedes encontrar incluso la literatura vetada. Entonces es una cuestión de una lucha de tiempo, por ingresar hacia la conciencia, hacia la forma de pensar sobre el status quo que hablaba. Ahí te metes a Foucault, sí. La lucha por el discurso, como lo marcaba una línea de pensamiento que nos rompe la cabeza cada vez que la leemos, pero estás luchando por trascender en algo, y eso es lo que ha mantenido al heavy metal y al rock and roll en general como una fuente de poder antisistémico, por decirlo de una forma, ¿no? Claro, o sea, tomándolo, o sea, como un, no sé si se podría definir como atajo, no como atajo, sino como la tangente, o sea, cansado del sistema, cansado de lo mismo, tratar de sentir otras cosas, tratar de uno ser libre, de no estar regido por las instituciones sociales. Entonces es como que te da un alivio, te da como cierta libertad, digámoslo así, ¿no? Claro, esa es la idea, la liberación de lo que está, de lo que te tiene atado a estos convencionalismos sociales que no te permiten liberar, como una de ellas, la teología. Entonces te ata a un sistema de pensamiento que no te permite disfrutar de tu libertad de ser humano. Entonces, condiciona, pues en cada minuto de la vida. Estás condicionado a hacer muchas cosas, entre ellas pobre, ¿no? Que la primera regla para ser católico, ¿no? Pegar todo, ya tenemos todo en el reino de Dios, ya para qué queremos ser ricos aquí. Obviamente que está marcándote una línea de pensamiento que no te deja crecer como ser humano. Sin el ánimo de ofender a los que sí en realidad persiguen la religión o son creyentes de eso, ¿no? Hay un libro de Saramago, específicamente Legía de las Mitas, y que habla sobre qué pasaría si es que en un mundo donde Legía de las Mitas, sí, me corrigen porque un poco la memoria es frágil, pero claro, entonces ahí tú te das cuenta de cómo la iglesia negocia con la muerte, o sea, dando salvación. Te das cuenta de cómo funciona, digamos, esto así, ¿no? Estás marcando una tendencia. Claro, por la imposición de un miedo. Sí. Y así, pues. Sí, no solo es con la religión, es con la política, con la cultura y ciertas partes. O sea, por el hecho de no dejarnos guiar por las personas que siempre te están mintiendo, ¿no? Y siempre te están prometiendo cosas que nunca van a cumplir, ¿no? Dada la cuestión política que estamos atravesando acá en Ecuador ahorita, pues también está vinculada con eso, la cuestión de las letras, muchas de las letras del heavy metal y del metal en general están hablando sobre estos traidores a la patria, traidores a la sociedad, traidores a aquellos que confían en ellos, ¿no? Pero me parece que estas voces van representando como un discurso, ¿no? Entonces el seguidor del del heavy metal se va identificando, por ejemplo, con él o la vocalista. Claro, entonces tiene... Una corrección, era César. Intermitencias de las mismas. Intermitencias de las intermitencias, sí. Está la corrección del libro de José Saramago. Claro. Claro, porque el otro es César, ¿no? Dávila Andrade, que es Boletín y Elegía de las Mías. Sí, se me cruzaron ahí los nombres. César Dávila. Y entonces a lo que me refería es como que esto, el no sé, el seguidor va a ir vistiéndose también de la forma en que van sus artistas vistiéndose, ¿no es cierto? Entonces tenemos al Bruce Dickinson, antes al Paul Di'Anno, que van a ir impregnando una imagen del metalero. El metalero va a ir impregnando una forma, uh-huh. Y vuelvo a repetir eso que tú dijiste, un modus vivendi, uh-huh. Que está atravesado, ¿no es cierto?, por el comportamiento. No, digamos, no le demos tanto sin llegar mucho a Barbero, que me cae mal, ¿no es cierto? Pero eso sí, pero no es que le ve y se viste, no, lo que pasa es que quien está delante va a transmitir un discurso, ¿no es cierto?, que va a estar impregnado de una forma, y esta forma, ¿no es cierto?, va a ser receptada en la representación que esa forma está dada, ¿verdad? Digamos, el Bruce Dickinson, que es el paladar, ¿verdad?, del heavy metal, va a representar a ese metalero clásico, si vos quieres, con las botas y el pelo largo, el jean resquebrajado, ¿verdad? Entonces tienes... El chaleco de jean. Marcó. Esta interpretación va a estar dando la forma de vida que te gusta a ti y que va a estar impregnando así en los pólulos de la sociedad. Es decir, va a ir pululando todo el tiempo, ¿cierto? Y, claro, por supuesto, el seguidor se va a solazar, ¿cierto? Me parece que también es uno de los primeros visos de devoción. Luego el black metal lo irá... Por ejemplo, claro, lo va, si escuchamos el The Number of the Beast, ahora tenemos unos visos ahí que luego irán traduciéndose en otros géneros. En otros géneros. Lo van a adoptar como forma de creación también, ¿no? Es una inspiración también la música de Iron Maiden, más por los riffs, por la creación de riffs, que esta banda impregnó en general, en todas las bandas, o sea, no importa el subgénero que sea. Siempre hay algo de Maiden en la mayoría de canciones que puedas escuchar de sus géneros del heavy metal. Del heavy metal, en realidad, del género como tal, hay construcciones, los Judas van a impregnar una cuestión musical muy detallada. Pero ahí es el estilo del cuero y claro, cosas de los spy. Es una tendencia bien marcada la que te deja una banda específica. Claro, el Pie Killer te va a llamar a... qué sé yo, a impregnar una forma rápida de la moto, qué sé yo. Claro, el instrumento técnico que volaría el Heidegger, ¿no es cierto? Pero muchachos, ¿qué tal? Nos vamos a escuchar el Number of the Beast ahora. El número de la bestia. Vamos. The devil, the beast, the time, what of the beast, what number? It's 66. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Black was black. la noticia de la semana. Este sábado. Este sábado 28 de enero del 2017, en el Teatro México, a las 7:30, a las 19:30, se presenta Southern Cross en vivo con su nuevo tema, Las Voces del Éxodo. Presentando su nuevo CD, Las Voces del Éxodo. este sábado 28 de enero del 2017 en el Teatro México a las 19:30, a las 19:30 se presenta en vivo Southern Cross con su nuevo disco Las Voces del Éxodo. Entrada $5. La entrada, están todos cordialmente invitados este sábado, como dijo Josué, a la presentación de este nuevo CD, ¿no? Este nuevo disco que con gran esfuerzo lo ha conseguido. Creo que de hecho los chicos estaban grabándolo por allá por México y vienen trayendo un material que es digno de escucharse en todo el talento nacional que está saliendo a flote. Una de las bandas que está representándonos muy bien afuera y dentro del país. Acaba de resaltarlo. Mañana a las 19:30, $5. ¿Quién no tiene $5? Evítate de comprarte un combo hoy y mañana puedes hacerlo después del concierto. El sábado, el día de mañana, este sábado 28 de enero del 2017. Oye, pero bueno, hurguemos, ya que hemos hurgado en el heavy metal, podríamos, digamos, como diseñar los parámetros en los que aparece esta banda. Bueno, según una información, entonces aparece a finales del 2006, en la que publica un CD titulado Solo un ángel tiene alas, con cinco temas inéditos. En el 2009, Southern Cross completó su formación actual. La misma, dice el artículo, que a final del 2011 publicaron su debut del disco titulado Sin Retorno, con una buena aceptación por parte del público, dice el artículo. De este disco se desprendieron su video clip homónimo Sin Retorno, ¿cierto? Sí, que esta canción que estamos escuchando de fondo, que es una de las más reconocidas y de hecho más solicitadas de esta banda, ¿no? Ya, su formación tiene a Darwin Wamba en la voz, Wilmer Laura en guitarra, Alberto Oleas en batería, Paul Pazmiño en los teclados, Danilo Oñate, guitarra rítmica, y Mario Pazmiño en el bajo. Según se escucha, es como un híbrido igual que tiene ahí de melódico, ¿no es cierto?, con la rapidez y el speed que tiene el metal, y que va jugando todo el tiempo con ese power metal también. De hecho, es una banda considerada de power metal melódico. Quizás la banda tiene, no sé, quizás tiene otro concepto, pero por lo que escuchamos puede ser power. Sí, tiene power metal, pero la voz va jugando también con el heavy metal. Sí, bueno, es una voz muy característica del género, ¿no? Según los visos, digamos, a priori, ¿no? Ejercicio de Kant haría a priori, todavía no, digamos, si me gustaría atravesar un poco más esta banda, pero a priori tiene como esas tonadas que van y vienen dentro del heavy metal, pero el power metal está incrustado dentro de esa rapidez. Tiene una característica fundamental, que son los teclados. Los teclados te marcan una diferencia muy muy contundente y muy muy directa, pero de lo que escuchas, es el pero no heavy. Te va guiando la canción, el teclado ahí. Está, digamos, ahí el teclado, añadido. Solos, el teclado tiene un solo fundamental que me hace recuerdo al tecladista de Stratovarius, por ejemplo, a Johansson. Este man hace solos que son increíbles también y están enfocados, sí, en ese tema. Sí, por ahí va la línea, claro, ahí me trasladas y me iluminas, digamos, para irme a ese instante de Stratovarius, que sí, pero mira, ahí tiene el grito, ¿no es cierto? Sí, está trasladado a otro lugar. Muy marcado, la voz, claro. Está posesionada. Los coros, por ejemplo, te trasladan a un power metal, a un melódico y a un heavy metal también, pero él también está jugando con el speed, es muy rápido. Sí, también, sí, mira los giros. La batería. Son súper rápidos, nada espontáneos, parece que está muy coordinado, ¿no es cierto? Está muy, muy trabajado. Sí, está muy trabajado. No te dan, sí, digamos, espacio a que tú te salgas. Muy, está muy trabajado. Encaminado, si nos quieres. Te introduce. Está bien marcado, o sea, específicamente en todos los tiempos en los que se va en lo que se va, digamos, los instrumentos acoplando en la pista, si se quiere decir. Sí, están muy bien en el compás, están muy estructurados, están muy bien acoplados. De hecho, se escucha el trabajo de los muchachos y mañana vamos a ver con qué sorpresa nos da, pero de hecho han tenido la gentileza, por decirlo de algún modo, y acercarnos a algo del nuevo disco que lo vamos a escuchar en unos momentos más con una sorpresa, y les puedo garantizar que es una banda que ha trabajado y que se nota el esfuerzo que han hecho al grabar este nuevo disco. ¿Cuál es el rol, digamos, dentro del panorama, específicamente el movimiento rockero, crees tú que entra en esta banda? Se ve muy, por ejemplo, la pancarta que han diseñado se ve muy... así que la tenemos aquí, por cierto. Claro, muy a lo épico, ¿no? Muy a las historias épicas, mítico. Pero no de lucha, sino como de historia, de fantasía, de imaginación, a lo que, por ejemplo, se traslada bandas como... Vamos a buscar para que lo vean por ahí, a través de la web, ¿sí? Claro, es como bandas la gente que nos está mirando. Épicas, ¿no? Que están jugando con los ángeles, que están jugando con las tradiciones nórdicas, me parece a mí. Está marcado con la época. Cierto, por ejemplo, los colores, si podemos, digamos, describir un poco el blanco. Claro, sí. El blanco el hielo, específicamente, ¿no es cierto? Como a Hammerfall, a los videos de Hammerfall, ¿no? Más o menos así. Que las influencias van desde ese lugar. Me parece que está guiado desde ese instante, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes ahí colores oscuros, pero que están atravesados totalmente por los el blanco, pero el blanco con algo nieve. Más mitológico, ¿no? Que va llevando. Ya solo desde el hecho que pongas ángeles ya está marcando una línea de pensamiento que está concentrada en la esencia de la banda, ¿no? Pero, y que habla de eso, sí, ¿no? Además, sí. Está marcando eso, esa al situación. Al fondo también se ve una arca. Sí, está muy ligado con lo bíblico. De hecho, las voces del Éxodo también podemos unificarlo con ese hecho mitológico. Era un mito, ¿no? Ángeles caídos. Estamos marcando la línea, está marcando su esencia dentro de el ángel caído. El ángel caído. Estamos marcando ahí. Caído, diría un amigo. Que está caído. Pero no, caído, digo, está marcando... no caído, caído. Como dicen los taitas y las... Pero vamos a seguir escuchando algo de Shonda Cruz, ¿les parece, muchachos? Sí. Vamos, bueno, Adrián, ruédala. Esto es Southern Cross, confiando en el miedo. ¿Qué les parece, muchachos? No, genial. Muy bien. Pocos saben hacer música. Muy profesional. Este es de su disco Sin Retorno, que fue un gran trabajo que los catapultó a la escena del rock nacional. También internacional. Una banda que... En la página, bueno, voy a citar textualmente. Rock ecuatoriano se llama, un espacio para conocer sobre las bandas e historias del rock ecuatoriano. Y aquí está registrada la historia de Southern Cross, un video también de la canción que suena, que se llama Ángel sin alas. Dicen que esta banda ha sido teloneros de agrupaciones de extranjeras como Ángeles del Infierno, Kraken y Rhapsody of Fire. O sea, no nos equivocamos tanto. No, digamos, está marcada, está muy clara la línea musical y, como que de Ángeles, y literaria de lo, claro, que hace Southern Cross. O sea, han estado con bandas fuertes, muy digamos, fuertes, reconocidas. Claro, Rhapsody. Con mucha trayectoria. Telonear a Rhapsody. Es decir, es un privilegio. Claro, por supuesto. Eso da cuenta del trabajo que se está realizando en la banda. A Ángeles, que la banda española, o a Kraken, pero... Es que son bandas fuertes en Latinoamérica. Claro. Una banda fuerte europea, una banda fuerte latinoamericana. O sea, estás tocando junto a bandas que son tu influencia. Yo me imagino el orgullo que se puede sentir tocando con alguien. Te escuchabas de pequeño. A propósito de mañana. Es un plus para la banda. A propósito, mañana se presenta van a presentar su disco en el Teatro México. Pero me parece que, según este artículo, tienen una tradición de actuar en ese lugar. En septiembre de 2012 dieron un concierto en el Teatro México de Quito, donde principalmente tocaron los temas de Sin Retorno. El concierto contó con invitados especiales. Ya han actuado, me parece, en este lugar, y creo que les da confianza estar allí. Sí, creo que es uno de los lugares que más abre la puerta a la escena del rock, ¿no? Y la gente se siente muy confiada en ese lugar. Creo que es uno de los lugares. He estado en la oportunidad de estar en ese teatro y es muy acogedor. ¿Cuál es el Teatro México? Es el que en Chimbacayre. Al frente de la estación ferrocarril. Ah, ya, no he estado ahí. Perdón, no. Ya vas a estar, así que está confirmado. También está confirmado, Efecto Rock va a estar ahí. Vamos a cubrir, sí. Vamos a traerles las novedades de este lanzamiento. Sí. Vamos a ver qué. Con mucho orgullo vamos a difundir este evento. Síganos por las redes, escúchenos. El próximo programa vamos a traer las novedades sobre el concierto y vamos a estar publicando cosas también sobre este gran evento que se dará el día de mañana a las 19:30 en el Teatro México. La gente que va a ir, por favor, lleve $5. O pueden adquirir en Ticket Show, en El Bosque, Escala Shopping, El Recreo, Almacenes Ricky. O acérquense al Teatro México. Sí. Directamente al Teatro México. Como deseen. Sí, ¿cómo pero les parezca? Para evitar la aglomeración. En clásico. Porque seguro se va a llenar el teatro, obviamente. O sea, nadie va a querer perderse un concierto de Southern Cross. Digamos que me gustaría escuchar a ver, digamos, cómo van a entrar en el panorama, ¿no? Medio. Es súper difícil, me parece a mí, que las bandas nuevas, por muchas razones que podríamos ir hablando a lo largo de nuestros programas, pero que entren al esa palabra tan fea, al mercado del movimiento rockero, ¿no es cierto? Es como complicado. Me parece que el movimiento rockero es muy muy exigente, entonces ahí sí que habría que abrir un panorama o un paraguas a ver cómo esta banda va entrando, ¿no es cierto?, dentro del espectro. Sin embargo, esa exigencia se ve reflejada también en el trabajo del músico al momento de hacer un disco que va a tener su trascendencia, va a gustar, de hecho, a la gente. Ahí se ve tu trabajo y vos sabes la exigencia que te implica hacer un trabajo. Por ejemplo, una de las preguntas que yo le di, ¿qué tan exigente y qué tan jodido es, digamos, entrar dentro del panorama musical del rockero, en este caso de la ciudad de Quito, y ya, y luego si nos remontamos a Cuenca, que son muy muy exigentes los cuencanos, por ejemplo, o Ambato, Urubamba, Ibarra, el propio Guayaquil, que está como está marcando una tendencia muy fuerte, empezando a marcarse, claro. Estamos ahí. Yo haría esa pregunta, que es tan, sin embargo, entró con fuerza. Sobre el Cruz entró con fuerza con Sin Retorno. Es un disco que, aunque se ha demorado un poco de tiempo para sacar este nuevo disco, porque Sin Retorno creo que es del 2011, si no me equivoco, ya ha pasado varios añitos para poder darle forma y poder concentrar su esfuerzo en este nuevo disco. Eso da cuenta también de lo complicado que es grabar un disco. O sea, entonces también hay que darle mérito por eso. O sea, el esfuerzo se ve marcado durante estos 5 años, 6 años ya, que se va, bueno, hay la anotar página, el día de mañana en el, claro, en la página metal hecho en Ecuador, una página dice difundida y creada para socializar el metal ecuatoriano, habla de que esta banda tiene varios temas y tiene muy buenos comentarios. Por ejemplo, hay una banda que dice, esta banda es una de las que últimamente está sacando la cara por el power metal ecuatoriano. Hay recomendaciones para descargar canciones, dice, el tema Sin Retorno, recomendado y garantizado. Pues hay otra de los comentarios y dice, de las escasas bandas que puede hacer algo decente en el Ecuador. Bueno, hay comentarios interesantes. Debe haber sus detractores, obviamente, como todo, pero más una crítica muy muy muy muy favorable para la banda, y eso da, bueno, cuenta y de, claro, los de artistas la música están, que está haciendo, están expuestos, ¿no? Porque todos, claro, están expuestos por un lado a la crítica, ¿no es cierto? Me parece a mí constructiva que vos puedas analizar respecto de su conformación, que me parece que puedes ir haciendo ese ejercicio, ¿no es cierto? Desde un lugar establecido al artista, ¿no es cierto? Puedes hacer una manifestación crítica, no desde una crítica farandulera, sino desde una cuestión crítica como tal, desde una cuestión académica, si quieres, ¿no es cierto? Buen análisis. Exacto. Sabiendo desde dónde hablas, reconociéndote, creería, desde dónde estás hablando para poder criticar. Entonces, creo que Soda Cruz ha logrado superar esa barrera de la dificultad de poder hacer un disco. Y lo está demostrando, y de hecho un y disco entrar de gran a la escena, calidad, que me parece que es lo más complicado, o sea, entrar al juego, al espacio para juego, que tú puedas. Por eso te digo, o sea, entra al juego en el 2011 con Sin Retorno, que tuvo una acogida increíble en la escena del rock, pero da cuenta de los años que tienen que pasar para que una banda pueda volver a constituir volver a dar rienda suelta a un disco, ¿no? Bueno, pero antes de seguir, ¿no? Voy a mandar un saludo a mi guagua, a la Lunita, a la Melita, al, ¿cómo se llama este loco? Al Diego Reynoso, al Chalitos, al Carlos. Carlitos. A un amigo que está escuchando que se llama Luis Carrera, que es de allá de Guaranda, de San Lorenzo. Y al Sebas Loco, bueno, y a todos los panas que capaz nos están escuchando en algún lugar. Un fuerte abrazo. También, no nos olvidemos también de la gente que nos está escribiendo las redes sociales, al Facebook. Va cogiendo mucha acogida. Gracias a todos los comentarios positivos que tenemos, a las bandas que están también incluyéndose en este proyecto que estamos tratando de sacar a flote, que es el Efecto. Gracias a todos, sigan escribiendo, sigan comentando, sigan criticando, sigan mandando besitos sobre gordos. Sobre todo crítica, está bien que critiquen, hay que criticar. Esos besitos debe gordos, ser buenazos, oye, ya te va a pasar ya un screen. A propósito, sí, informamos que la chica de las redes, la Gloria, se tuvo que ir por un percance personal, familiar, ¿no? Sí, familiar no, pero ya va a regresar, va a seguir regresando. Pero ahora vamos a seguir escuchando un tema de Sin Retorno, y luego vendremos con algo de lo nuevo de Southern Cross, de las voces del Éxodo. Así que estén atentos y sigan escuchando Efecto Rock. Esto es lo nuevo de Southern Cross, las voces del éxodo, que será presentado el día de mañana en el Teatro México a las 19:30. La entrada, $5, no te olvides. Mañana te espera Southern Cross y Efecto Rock te lo traerá el próximo viernes. Te va a traer todos los detalles de este evento. ¿Qué más, muchachos? Bueno, se va cerrando el programa. Sí. Ya van a ser las 10 de la noche y se nos acaban. Las 2 horas nos están quedando cortas, pero... Bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en radio en www.radiocc.com o en la aplicación que se pueden descargar, Radio CCE HD. Y nos escuchan en amplitud modulada AM en los 940. Eso es todo, nos escuchan de 20 a 22 horas. Todos los días, viernes. Todos los viernes, sí. Ajá. Bueno, agradecemos a Adrián que está en los controles, en la mesa al pasante Josué, a Diego la voz del efecto, el metal, y nos vemos el próximo viernes a las 20 horas hasta las 22 horas. Saludas, con ustedes les saludó Sebastián Vascones. Un fuerte abrazo. Bueno, gente, nos vemos la próxima semana con el efecto rock. Gracias, Adrián. Chao.